Los procesos son la comunicación, el metabolismo y la reparación. Comunicación. El envío de miles de millones de mensajes por segundo simultáneamente. Imaginen, a todos los cables de telecomunicaciones que funcionan por las calles de la ciudad y del país, y del mundo entero, día y noche, todas las llamadas telefónicas en el mundo simultáneamente, toda la red de Internet mundial, ahora multiplique eso por muchos millones de veces y entonces se podrán hacer una pequeña idea de lo que es el cerebro, ya que por este circulan más datos e información simultáneos que todas las redes que existen en el mundo. Las neuronas son las grandes comunicadoras, siempre están en contacto consigo mismas y con el entorno, por medio de sus terminales sensorias. Las neuronas transmiten o reciben mensajes o datos, estos son por estímulos eléctricos, son cargas diferenciales, que al llegar al extremo del axón, o a la dendrita, esta se convierte en mensajes químicos llamados neuropéptidos o neurotransmisores, que se mueven al axón o dendrita contigua o a la que va dirigida, por un pequeñísimo espacio llamado sinapsis. Una neurona típica tiene hasta 15,000 de estas sinapsis, los neurotransmisores se unen a los receptores específicos en el extremo receptor de las dendritas de las neuronas vecinas, también pueden unirse directamente a los cuerpos de las células. Mientras más procesos de pensamiento complejo se den en el cerebro, este tiene la capacidad de reconectar nuevas rutas, de crear otras o de activar las ya existentes pero que no se usaban. Una vez que los receptores se activan, se abren canales, a través de la membrana de las células y hacia el interior del nervio receptor de la célula, por las diferencias de potencial de las cargas sodio-potasio. Unos neurotransmisores inhiben la acción, otros la estimulan, otros las preparan para estar activas, al enviar o recibir información por medio de las señales eléctricas a través del axón. En cualquier instante miles de millones de señales cruzan por todo el cerebro simultáneamente, permitiéndole procesar información, hacer ajustes, dar instrucciones a diversas partes del cuerpo, si éstas se desconectaran irremediablemente morirían. Metabolismo. El metabolismo es el proceso mediante el cual las células y las moléculas procesan productos químicos y nutrientes para generar energía y formar los elementos fundamentales que fabrican moléculas celulares nuevas, como las proteínas y los aminoácidos. El metabolismo de la célula usa el simbiótico llamado mitocondria, que se encarga de convertir la glucosa en energía utilizable para sus procesos. Un metabolismo eficaz necesita los nutrientes que vienen en la sangre, y en el cerebro se necesita mucha, y de calidad, en esta sangre viene el oxígeno y la glucosa, que es la que generalmente se usa para dar vida y actividad al cerebro. Sin glucosa, oxígeno y prana el cerebro no puede vivir. Cuando las neuronas son estimuladas aumenta el metabolismo. Las neuronas jóvenes estimuladas mantienen su nivel de calcio en los parámetros normales, las viejas lo acumulan y empiezan a fallar. Los niveles elevados de calcio en las neuronas las hacen disfuncionales, no permiten la buena comunicación y ocasionan la muerte de la neurona, o su deterioro. Reparación. Mantener las neuronas sanas prolongan la vida y el buen funcionamiento de ellas. A diferencia de la mayoría de las células que tienen una duración bastante corta, las células nerviosas se generan en el feto, y después del nacimiento, estas viven mucho tiempo, estas pueden vivir más de 100 años. En un adulto las neuronas pueden morir debido a enfermedades o lesiones, por lo general en el grueso de la población que tiene actividad cerebral promedio, estas no se regeneran, pero en individuos de gran actividad mental neural se crean nuevas neuronas y nuevas rutas de interconexión neurales, aún en un cerebro muy viejo. Para evitar su propia muerte las neuronas vivientes deben de renovarse, de limpiarse, de repararse constantemente, si no hacen esto, estas se vuelven más lentas o se detienen y no funcionan bien. El ejercicio, físico y mental, prevén y conservan en buen estado y funcionamiento a las neuronas, además de una buena y adecuada alimentación. Los cerebros con Alzheimer tienen abundancia de dos estructuras anormales que se van acumulando por mal uso o mala alimentación, y estas son las beta-amiloideas y los nudos neurofibrilares. Esto sucede, generalmente en los centros donde se almacena la memoria de corto y mediano plazo. Las beta-amiloideas son depósitos de proteínas que se acumulan afuera y alrededor de las neuronas, los nudos son fibras retorcidas que se acumulan dentro de la neurona, algo así como el colesterol neural. El ADN, los cromosomas y los genes, como asombroso centro de control manifiesto del cuerpo. El núcleo de casi todas las células humanas, contiene una vasta base de datos de información química. Esta base de datos lleva todas las instrucciones que la célula necesita para cumplir la función, esto es el ADN. El ARN tiene forma de dos hebras entrelazadas en espiral, semejantes a hilos envasados en unidades llamadas cromosomas. Cada célula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares, estos están constituidos por cuatro elementos químicos, o bases, organizados en diferentes secuencias, adenina, tiamina, guanina, y citosina. Los cuerpos físicos son formados con las secuencias de los padres entrelazadas, cada padre aporta sus características físicas especiales en sus cromosomas, cada cromosoma tiene miles de segmentos que diferencian a cada humano del otro. Estos se llaman genes. Las secuencias de las bases de los genes, le dice a cada célula cómo fabricar proteínas específicas, llamadas aminoácidos, estas determinan las características de los organismos vivos en este plano de manifestación. También dirigen casi todo aspecto de construcción, operación y reparación del organismo vivo. Aunque estas sean leves, las alteraciones de un gen pueden producir una proteína anormal que a su vez puede conducir a la disfunción de las células, y con el tiempo a las enfermedades. Cualquier cambio poco común en el ADN de un gen que causa una enfermedad se llama mutación. Otros cambios más comunes o frecuentes, en el ADN de un gen no causan automáticamente enfermedades, pero pueden aumentar las posibilidades de que la contraiga en particular, a esto se le llama factor de riesgo genético, herencia genética o predisposición. Hay otros factores de riesgo como la hipertensión, provocada por el aumento de las estatinas, producto del estrés, y el colesterol. El daño oxidativo, se produce cuando las señales de reparación provenientes de los neurotransmisores debido a fallas en la programación, estas provocan una deficiente respuesta de la producción de las proteínas llamadas aminoácidos. Una variante de molécula se altera al adherirse un átomo más de oxígeno, que originalmente se pudo crear como auxiliar en el sistema inmunológico, pero que después se convierte en un radical libre. Los radicales libres inicialmente pueden ayudar a las células a combatir infecciones, sin embargo el uso de antibióticos exageradamente, hacen que la producción de radicales sea excesiva ya que no todos los producidos por el cuerpo se utilizan, provocando que estos se vayan contra células sanas. Estos radicales libres son activos, por la sobredosis de oxígeno, prana, estos al alterar las membranas celulares de otras células vecinas pueden alterar el ADN de dichas células, provocando un comportamiento errante, y producir lo que se llama un cáncer. El exceso de tensión emocional conocido como estrés provoca que las órdenes no se transmitan adecuadamente por los bloqueos y permiten que los radicales libres afecten las membranas celulares con el efecto antes dicho. Esto sucede a diario y a todas horas, el sistema inmune del cuerpo generalmente arregla la situación, pero cuando este problema continúa, se produce una reacción en cadena, o sea se produce la enfermedad cancerígena. Esta clase de daño se conoce como daño oxidativo, también contribuye al síndrome de Alzheimer, al alterar el flujo de sustancias que controlan las delicadas maquinarias llamadas células y su entramado neural cerebro-espinal. Los antioxidantes producidos por los alimentos ricos en vitaminas vegetales naturales, pueden producir alguna protección, pero la más importante es el quitar el estrés que es la causa de casi todas las enfermedades somatizadas físicamente. La programación genética está grabada en cada célula, y cada célula ya sabe en su nivel de entendimiento y conciencia dimensional, cuál es su estatus y su función a seguir. Aunque una célula sea de un tejido muscular, y otra sea una neurona, y todas comparten el mismo ADN, y la misma codificación genética, pero cada cual sabe su función específica diferente para la cual fue creada. Esta diferenciación viene ya de otro tipo de órdenes programáticas y esta se da por los campos electrogravitatorios holográficos propios, producidos por los vórtices de energía llamados chakras. A nivel celular, el cuerpo humano cambia de células cada 3 años, excepto las neuronas, y cada 7 años, los átomos que forman el cuerpo ya no son los mismos, excepto el átomo simiente, y sin embargo el ser humano sigue siendo el mismo, con sus pensamientos, su egopersonalidad y su idiosincrasia propia, manera de ser. Esto se debe a que en el chakra superior o 12 vórtice ubicado en el centro del pecho a la altura de la glándula timo, del crecimiento, despliega un campo gravitatorio con las coordenadas y las directrices de la esencia propia, siguiendo los parámetros físicos del propio ADN mezclado con la programación raíz esencial del ser que habita ese cuerpo. Esa es una simbiosis multidimensional, que permite que ese cuerpo se manifieste como un ser vivo, con características propias especiales, con un ego personalidad propia, y una determinación de vida única e indivisible. Cuando se corta ese campo holográfico es cuando se produce la muerte y es cuando las células, al no tener la fuerza gravitatoria de atracción propia, se empieza a disgregar y a descomponerse, ya que solo puede funcionar como un todo. Capítulo 6. El cuerpo humano, como entidad capaz de procesar información. El cuerpo humano en sus diferentes manifestaciones, funciona como una entidad total. Nuestro nivel de conciencia nos permite interpretar el ambiente y sus manifestaciones como una realidad objetiva. Nuestro cuerpo físico, no nada más, está formado por órganos, tejidos, células, moléculas, átomos, y partículas cuánticas. También intervienen otros factores más importantes, inclusive, la figura humana viene de diversos procesos de diseño adecuados para que pueda sustentarse y manifestarse en los diversos planos de existencia. Hay motivos y razones de diseño superior para que tengamos cabeza, tronco y extremidades. ¿Quién fue el gran arquitecto que diseñó la figura humana? No sabemos hasta qué nivel llega el primer prototipo de la figura humana y sus características especiales. Sin meternos a especular sobre los extraterrestres u otros planos universales, ¿dónde fue que la inteligencia primigenia decidió diseñar este prototipo humano? Solo vamos a tratar el asunto complejo de cómo interactúan las diversas partes del cuerpo. Si bien el cuerpo es básicamente un vehículo de expresión multidimensional, y este está regido por sus leyes genéticas, sobre el diseño especial, también el cuerpo obedece a las leyes y principios universales, que operan en toda la existencia. El diseño humano lo podemos clasificar por tres partes: una es el sistema cerebro-neuroespinal, otra parte es el sistema que provee los nutrientes para que pueda sustentar la vida, aparato respiratorio, circulatorio, linfático y digestivo. La última parte es el sistema locomotriz, el sistema óseo y la parte protectora, que es la piel. Todas las partes funcionan como maquinaria de relojería en beneficio colectivo, cada parte realiza su función para la que fue diseñada impecablemente, al menos según el diseño original. Ya después hubo variantes que modificaron el diseño original, por seres que no querían que este vehículo pudiera desplegar todas las cualidades, poderes, y características de su diseño original en este plano, y menos por nosotros los que lo habitamos. Actualmente las variantes del diseño han hecho que el uso del cuerpo sea muy reducido, ya que se limitó la cantidad de energía necesaria para su operación óptima. Aunque el cuerpo en apariencia está completo y puede desplegar sus habilidades, en realidad este está muy limitado por la falta de energía para operar. Esto es el motivo de que solo podamos usar el 5% de nuestra capacidad cerebral. Nuestros sintonizadores o vórtices de energía, chakras, están tan cerrados que solo recibimos el mínimo de energía para poder medio sustentar la vida, además de que se necesita del prana proveniente del oxígeno que respiramos para activar el proceso de vida. El sistema digestivo provee a las células del nutriente necesario para que pueda realizar sus funciones, además de que se les adherió un simbionte llamado mitocondria, que devora la glucosa y la convierte en energía para que la célula la use en los procesos proteicos y aminoácidos que realizan las tareas según los códigos del ADN. Si nuestros chakras, vórtices energéticos o sintonizadores de frecuencias energéticas sacadas de la sopa cuántica, catalizaran la suficiente energía en sus diversos niveles dimensionales, no habría necesidad de respirar y de comer, toda la energía provendría de esos vórtices de la sopa cuántica, o también llamada energía de antimateria o punto cero. Pero no, el 12 vórtice, que es donde está el asiento del átomo simiente, utiliza toda la energía que cataliza para desplegar el campo morfológico, que determina la figura humana y sus características. Esta comunicación se da directamente a las células por medio de los campos gravitatorios propios. Centrándonos en el sistema que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno, de saber qué somos y para qué somos, de construir una aparente realidad, me refiero al sistema cerebro-neuroespinal. Este sistema cerebro-neuroespinal es la interfase de operación, es el centro de operación de todo el cuerpo físico en todos sus niveles dimensionales. Nosotros somos el resultado de acumular experiencias, vivencias, datos, programas, etc. Mientras más información y programas tengamos, más características podemos desplegar. Desde el inicio de los inicios, el despliegue de vida o la creación de la energía consciente por parte de lo absoluto, este mismo absoluto dotó a unos átomos propios de una programación especial esencial, chispa divina, que permite a ese átomo en particular, ir recolectando información y clasificarla para poder en un determinado momento, hacerse consciente de sí y pasar a un nivel superior de conciencia y de existencia. Esta cantidad de información y datos se almacenaron en ese átomo especial que llamamos átomo simiente. Ahí está un sistema operativo raíz, que fue lo que el absoluto nos regaló para poder expresarnos en un momento dado. Ese sistema operativo es la base de expresión y lo que nos hace a imagen y semejanza del absoluto, ya que sus leyes se extrapolan en nosotros por ser fractales usando el principio de correspondencia. Además del sistema operativo que da vida y forma al átomo simiente, este tiene otro programa que es el ambiente donde se desarrolla toda la temática humana, ahí es donde se soportan los diversos programas específicos de la humanidad universal. En ese átomo simiente está todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, es nuestra alma o esencia propia. En este átomo simiente están almacenadas todas nuestras características que nos hacen únicos e indivisibles. El cuerpo es el vehículo de expresión que va a usar nuestra alma esencia para realizar su tarea encomendada en este plano, o simplemente para adquirir más experiencias y vivencias propias que nos enriquezcan más y nos hagan más humanos superiores. El uso de emociones y sentimientos nos dan características únicas en el universo, cosa que otras razas no poseen, sin embargo ya se les está enseñando el camino, de cómo aprender a sentir y a emocionarse conscientemente. Y aunque algunas razas lo consideran a esto mismo inferior, es lo que nos da la calidad espiritual especial y el uso de poderes que no tienen otros diseños de cuerpos o razas cósmicas diferentes. El cuerpo está formado por la herencia genética de la madre y del padre, este adquiere características especiales de diseño según las combinaciones del ADN. El alma esencia entra al cuerpo al nacer en el aliento de vida y se sitúa al centro del pecho en la glándula timo, que es la del crecimiento y ahí está el 12 chakra. El alma usa esa energía del 12 chakra para empezar a mandar órdenes al cerebro y a las células para impregnarle el sello propio. El átomo simiente o nosotros esencialmente pasamos una copia de nuestra programación, lo que somos, al sistema cerebro neuroespinal, para que junto con los preprogramas con que está dotado el cuerpo, genética, puedan empezar a formar una ecopersonalidad propia y la usen como medio de expresión en este plano de realidad. Conforme el cerebro va madurando, este empieza a mostrar actividad consciente propia, y empieza a mostrar la propia personalidad, inherente a las combinaciones de herencia genética, así como al programa esencial propio, y a las nuevas experiencias que está teniendo en su interacción en este plano de manifestación, además de la educación familiar, que va a ser muy determinante en la formación de la personalidad mundana. Los hábitos familiares, el lugar donde crece y se educa, la escuela y el medio ambiente donde interactúa, además de los hábitos sociales impuestos por el sistema, como religión, gobiernos políticos, nacionales, económicos y financieros, hasta los deportes juegan papeles importantes en la formación de ese ego propio. El ego personalidad es un cúmulo de programas y de archivos donde están las experiencias vividas en este plano y con los datos que nos permiten interactuar en esta realidad aparente. El ego al crecer, acumulación de información por aprendizaje consciente o no consciente, ya está tamizado de tantos condicionamientos que no sabe cómo expresar su individualidad propia. Cuando un alma fuerte, de gran envergadura logra vencer a todas las manipulaciones del sistema y a pesar de tanto condicionamiento, logra expresar lo que su esencia es cuando el ser se convierte en ser de conciencia propia, el que piensa en asuntos de trascendencia y piensa por sí mismo, reflexiona y medita, se separa del rebaño y se apropia de sí mismo. Se hace dueño de su propio destino. El átomo simiente o alma esencia, usa su mente y utiliza los pensamientos como medio de expresión con los demás. Los estímulos recibidos por las terminales nerviosas externos o internos, son impulsos electromagnéticos que corren a través del axón de la neurona, este informa al cerebro sobre una sensación o un dato específico. Hay respuestas automáticas de acción-reacción y que se resuelven en el mismo tronco del axón, estas se llaman arco reflejo y son parte del sistema automático límbico, el tronco es la parte que responde a este tipo de sensaciones o estímulos. Las emociones son el resultado de los estímulos internos almacenados en áreas del cerebro, y los sentimientos son respuestas a estímulos externos, que son respuesta a situaciones presentadas ante los programas específicos que entran dentro de los parámetros llamados espirituales, programas conductuales. Los pensamientos son el resultado de la interacción de la energía e información en el cerebro, son datos acumulados y acomodados de manera codificada que crean unos patrones de expresión determinada por los diseños de lenguaje, de programación creados para interactuar en este plano. Los códigos de expresión llamados pensamientos son la parte más simple de la transmisión de datos, son los códigos de expresión en este limitado plano. Las imágenes, en cambio, son el resultado del procesamiento de datos más elevado, una imagen dice más que un millón de palabras. Los niños, conforme van creciendo, van creando nuevas rutas neurales o utilizando las que ya tienen y que estaban dormidas. Conforme puedan procesar más datos simultáneamente, más complejos serán los pensamientos, y las imágenes, que son la base para las ideas y los conceptos, así sean simples o complejos.